también ha llegado el día del juicio. Es el recuento final. Es el fin de la temporada de Metalurgia. Se acerca el fin de la temporada y con esto un gran recuento. Acompáñame en esta edición especial de 2 horas con lo mejor desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010. Porque la ciencia de los metales está en ti. No puedes perderte este episodio de final de temporada con los más grandes discos con bandas como Heaven and Hell, Behemoth, Perpetuum, Overkill o Charred Walls of the Damned. Ya lo sabes, si no quieres llegar como un pozo al colegio o quedar como un ignorante con tus amigos, asegúrate de escuchar este episodio donde tendremos lo mejor de lo mejor y estaremos repasando también todos los recitales importantes desde Iron Maiden, Creator, Moonspell, pasando por el regreso de Undercraft a Chile y llegando hasta Metallica. Si no escuchas este episodio, tendrás serios problemas, pues el peso del metal caerá sobre ti y lo lamentarás. Te quedan 3 semanas. Si miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. Desde ya, prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. Esto es... ¡Metalurgia! Ni siquiera un terremoto puede botar a Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y yo soy Felipe Lobos. Espero que no hayan perdido ningún familiar importante, ninguna persona querida, y tampoco, bueno, sus bienes materiales tampoco, no, eso no es bueno que lo hayan perdido. Se nos viene el recuento Metalurgia, de ahí vamos a hablar con eso, pero vamos a comenzar con algo muy muy bueno. Estoy hablando de lo nuevo de Rotting Christ y espero disfruten este tema. Esto es AEALO. Die! tal como dije, son a los nuevos de Rotting Christ Aealo, el tema que da nombre al disco, por supuesto, disco 2010, recién salido del horno, ahí para todos los fanáticos del black melódico, y ni tan black, ¿eh? Porque yo estuve analizando el concepto de Aealo, y está, tiene que ver, es la continuación de lo que era el Theogonia del 2007, toda esta mitología griega, es la historia de hecho de un guerrero que tiene sus pensamientos de cómo aniquilar el enemigo y sacrificarse por su señor, así que toda una volada bastante interesante. Oye chiquillos, bueno, ya la gente que no sabe esto porque no está en Chile, pero tienen que saberlo si la hueá salió hasta en las noticias, po, ¿eh? Tuvimos un terremoto grado 8,8. Bueno, yo estaba durmiendo. Menos mal que no salí a carretear ese día, weón. Y de repente veo que la weá empezó a moverse, weón, y que no paraba, weón. Puta la mea caga, weón. Y bueno, yo la saqué barata, tengo que decirlo. La saqué barata porque lo único que se me rompió fue una botella de cerveza, weón. Y weón, nada más. Así que, bueno, y puta que lata por toda la gente que perdió familiares. Más de 700 muertos, weón. Chile, estado de catástrofe, weón, así que chucha, mi más sentido pésame para toda la gente que tiene pérdidas familiares, porque la verdad los muertos no sufren, los que sufren son las personas que están vivas, que pierden gente, así que eso, mi más sentido pésame para todos ustedes, compatriotas chilenos, y nada, vamos a ponerle aquí buen ánimo, aquí en Metalurgia vamos a hacer una edición con harta potencia, con harto metal, para todos los metaleros que quieran ahí escuchar un buen metal y sacarse toda esta mala onda del terremoto encima. ¿Les parece? ¿Sí o no? Si me dicen que no, se van a la mierda. Ya, para hoy día tenemos harta música que tocar, tenemos lo nuevo de Mortemia, lo nuevo de Calma, lo nuevo de Darkthrone, compadre, que está pero espectacular. Por ahí tenemos unos pedidos, también vamos a seguir escuchando lo nuevo de Dark Tranquility, y entre otras cosas. También lo que le antes de lo que pasaba de la intro, que fue bastante larga la intro, se viene el recuento de la temporada porque bueno, Metalurgia también tiene que descansar un poquito, así que nada, ahí tal como lo escucharon en la promo y lo van a escuchar ahí también más adelante, se viene este super recuento de dos horas de Metalurgia para que el tiempo que nos vayamos no nos echen tanto de menos, y vamos a hacer un programa ahí de dos horas. Y esperemos que les guste, recopilando todo lo que son los grandes discos y los recitales que han habido en todo este tiempo, desde marzo del 2009 hasta ahora, hasta marzo del 2010. Pero vamos a seguir escuchando música mejor. Esto es La Función de Metales con lo nuevo de Ragnarok, y el tema se llama Endless Dimension. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en La Función de Metales. standing and I'm scared. You feel like it's true by your hair, as the Romans you conquer. On top of your fear, hope you awaken in time, and know that you are on my mind. Look over your shoulders, you're blind, and trample the wagon. Hope you awaken in time, and know that you are on my mind. Your shoulders, you're blind. Encircle the wagon. Era el sonido de Darkthrone con su disco nuevo Circle the Wagons. Y también el tema también se llamaba Circle the Wagons, weón. Puta la raja, weón. Darkthrone sacó un disco tan la zorra, weón, que yo lo pondría al nivel del black metal de Gorgoroth cuando sacaron su disco el año pasado. Yo diría que esos son los dos grandes discos de esta temporada. Vamos a ver si podemos incluir los dos en el especial. Ahí vamos a ver, pero Darkthrone y weón, Gorgoroth, weón, están haciendo de la suya, weón. Pero filete, weón. Bueno, Darkthrone viene marcando hace caleta rato, viene marcando la pauta, compadre. Y weón, ahí se dieron cuenta la weá que yo siempre he dicho. El punk es una influencia demasiado importante para el black metal, weón. Y se comprueba ahí con Darkthrone y ese tema de su nuevo disco Circle the Wagons. Asegúrenselo de conseguirlo, sale el próximo 22 de marzo. Y lo que pasaba antes. No, perdón, no. Lo que salía el 22 de marzo era lo nuevo de Ragnarok, que lo que escuchamos ahí en su disco Collectors of the King, con el tema Eternal Damnation, que también un disco totalmente producido por el bajista de Marduk, weón. Así que, weón, otro disco black metal filete, weón. Parece que esta década se viene marcada por el por las tendencias, weón. El black metal vuelve a la vida, qué sé yo, weón. Y Darkthrone, lo que se me había que pifiado ahí, que yo les dije mal, el disco de Darkthrone sale el 31 de marzo, Circle of the Wagons. Oye, compadre, vamos a dejar de escuchar black metal porque ya hemos escuchado bastante black metal. Vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar, mejor dicho, lo nuevo de Mortemia. Ustedes se dirán, ¿quién es Mortemia? ¿Quién toca? ¿Qué banda es Mortemia? Bueno, para la gente que gusta de Sirenia, esta es la otra banda de Morten Veland, compadre. El líder de Sirenia y, bueno, ex líder de Tristania, que después se fue de la banda, ¿cierto? Todos los que les gusta el metal gótico, que les gusta Sirenia, que les guste Tristania, deben conocer la historia. Así que todo bien por Morten, weón, y que sacó este proyecto llamado Mortemia, que en el fondo son temas que al cual lo tenía guardado y que de alguna u otra forma no lo había sacado porque simplemente no tenía vocalista para poder que los cantara, y al final lo terminó sacando él como un proyecto aparte. En el fondo, se los digo, son igual a Sirenia, pero sin vocal femenina. Es lo mismo con los coros, weón, que todos aman, weón, es la misma weá, pero sin voz femenina, ¿cachai? Con la voz de Morten, que es bastante gutural, bastante no femenina, obviamente, es masculina, ¿cierto? Así que nada, weón, lo voy a dejar con esto, lo nuevo de Mortemia y su disco llamado, estoy buscando aquí el nombre, Misery Mortem, y espero que les guste este tema. Esto es The New Desire. Relic. Por fin ha llegado el día del juicio. Es el recuento final. Es el fin de la temporada de Metalurgia. Se acerca el fin de la temporada y con esto un gran recuento. Acompáñame en esta edición especial de 2 horas con lo mejor desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010. Porque la ciencia de los metales está en ti. No puedes perderte este episodio de final de temporada con los más grandes discos con bandas como Heaven and Hell, Behemoth, Perpetuum, Overkill o Charred Walls of the Damned. Ya lo sabes, si no quieres llegar como un poser al colegio o quedar como un ignorante con tus amigos, asegúrate de escuchar este episodio donde tendremos lo mejor de lo mejor y estaremos repasando también todos los recitales importantes desde Iron Maiden, Creator, Moonspell, pasando por el regreso de Undercraft a Chile y llegando hasta Metallica. Si no escuchas este episodio, tendrás serios problemas, pues el peso del metal caerá sobre ti y lo lamentarás. ¡Te quedan 3 semanas! Oye, ya saben, así que se viene el recuento de Metalurgia en 3 semanas más, de hecho. Así que para la semana del 20 de septiembre, lo último que estaríamos comentando sería lo que va a ser el recital de Overkill. Y después ahí obviamente se viene el recuento, ¿cachai? Así que no, todo súper, súper bien. Oye, lo que pasaba antes de la promo, por supuesto, era Calma, una banda de Finlandia que sacaron un disco llamado 12 Gauge. Está espectacular, weón. Con el pasado y con el tema Hook the Monster, weón, ¿qué le puedo decir de Calma, weón? Es una banda, weón, que toca harta influencia. Yo la encontré harto de Testament, pero tocan harto de Black, o sea, perdón, de Death Melódico también. No sé, es una amalgama bastante extraña de sonido. Y lo chistoso es que estos tipos son, bueno, son programadores, ¿cachai? Así, y en los ratos libres los weones tocan música, ¿cachai? Así, ¿qué más querés, weón? Así los weones secos, weón. Bueno, oye, sé que pasando a otro punto, yo siguiendo con este tema del terremoto, no es por destacar las cosas malas, pero me estaban contando que en Talca, que bueno, que yo la cagué en Talca y en la cárcel de Talca, para los que no sepan, no vayan a ir a Talca, porque a no ser que sea una cuestión urgente, obviamente. Porque se escaparon 300 presos de la cárcel de Talca. Los pacos echaron a 6 hueones y llevan capturado a 60 y se escaparon 300 hueones. Y han habido intentos de robo en las casas y hasta de violaciones, bueno. Así que se los digo para que tengan precaución la gente. Bueno, y si alguien de Talca está escuchando también, tengan cuidado si es que no sabe esta información, aunque yo creo que igual ya debería estar enterado. Pero de todas formas, ahí, para que tenga cuidado con los flightes, compadre, porque, o comadre, en este caso las mujeres son las que corren más peligro. Y nada, weón, o sea, weón, hay que puro pitearse a los flightes, weón, y a los violadores hay que cortarle los cocos, así de simple, weón. Oye, ya, vamos a seguir, para no ser tan mala onda, vamos a seguir escuchando música, vamos a seguir escuchando. Ya se me acabó el material nuevo aquí en la Fundición de Metales, pero vamos a seguir escuchando un disco que es totalmente de 2010. Estoy hablando de lo nuevo de Dark Tranquility, We Are The Void. Ya habíamos escuchado el tema I Am The Void, que en parte es lo que le da nombre a la placa. Y la verdad es que hay gente que no le ha gustado este disco, pero yo digo que este disco es bueno, weón. Si les dais una bastante vuelta, yo le he encontrado temas bastante buenos, weón. Dark Tranquility siempre haciendo lo mismo de siempre, su este death melódico que ellos siguen, que saben hacer, weón. Así que nada, pues, vamos a seguirlo escuchando y espero que les guste. Sigan arriba nomás, tirando para arriba, chilenos, porque aquí estamos en Metalurgia y esto es Dark Tranquility con el tema Surface de Infinite. We'll be right back. Esa era la banda Sol Staffir, con el tema Love is the Devil and I am in Love. Ese fue un pedido que llegó a la casilla metalurgia93@yahoo.cl de mi compadre Rafael Tripla Castro. Y me pone ahí, menos mal que este compadre me escribió, porque la verdad es que el episodio de la semana pasada, yo no había cachado, por lo menos. Ahí salió, no sé qué cresta pasó que no salió el episodio. O sea, estaba el episodio arriba, ya, pero no sé qué cresta pasó a la hora de ponerse en el blog metalurgia.co.cc, que no se veía, no se podía ni descargar ni escuchar. Y me escribió mi compadre Rafael y me escribió aquí: hola compadre, ¿cómo estamos? Hoy una duda, en la página del último podcast no lo encuentro por ningún lado. Me metí a http, ¿cierto? metalurgia.co.cc y me pone la URL, ¿cierto? Pero no aparece link para descargarlo, ni para escucharlo en línea, ni nada. Bueno, ahí cuando me llegó esa advertencia ahí, partí corriendo ahí al tiro a corregir el link. Así que la gente que todavía no ha podido escuchar el episodio de la semana pasada puede meterse a metalurgia.co.cc y va a encontrar el episodio de la semana pasada, así como el episodio de esta semana, bueno, y todos los otros episodios para atrás de Metalurgia. Eso dice: aprovecho de verte el tema de Sol Staffir, puta la banda la raja, saludos loco. Se despide atentamente Rafael Tripla Castro. Eso, ya, gracias Rafael, muchas gracias por haberme avisado con lo del link, weón. Y también tengo otro correo, que es lo que vamos a ir a continuación, de mi gran amigo Harald Raup, que me volvió a escribir y me mandó aquí un correo mientras... bueno, voy a leer aquí mientras estoy buscando el flyer. Dice: buenas Felipe, aquí te mando la canción de la banda ganadora de Pepsi al máximo 2008, que el 13 de marzo este año a las... ¡Ojo! Esto es una tocata. Que el 13 de marzo de este año a las 7 y media realizarán, 7 y media de la tarde, realizarán el lanzamiento de su primer disco llamado Trastorno, que se realizará en el Teatro Municipal de Chillán. Oye, Harald, si estás escuchando, ¿podríais hacerme, porque esto, bueno, llegó obviamente antes de que pasara el terremoto, podríais hacerme llegar bien la información de si se va a realizar esta tocata o no? Porque por el tema del terremoto, no sé, y yo creo que mucha gente no debe saber cómo está el Teatro Municipal de Chillán, si está en condiciones para que se realicen este evento o no. O si alguna persona de Chillán tiene información también, que me manden, no hay ningún problema con eso. Bueno, y dice: van a estar en un concierto gratuito y te mando un single de su primer disco. Este tema se llama El Ojo del Huracán. De paso te mando el cartel del concierto. Así que eso, como dije, Harald, si estás escuchando, o puta, si cualquier otra persona está escuchando y tiene información acerca... acerca de lo que es esta tocata que va a ser en el Teatro Municipal de Chillán, que me haya llegado la información, sí va a ser efectivo. Yo voy a colgar el flyer ahí en el blog de Metalurgia, así que se va a llegar a hacer. Eso. De todas formas voy a poner igual el tema, porque puta, es un esfuerzo el hecho de ya mandar el tema, así que no hay ningún problema. Esta es como la parte alternativa de Metalurgia. Ya estamos con Sol Staffir, que es un poquito más un rock más stoner, y ahora vamos a ir con directamente con esta banda chilena llamada Oison, El Ojo del Huracán. Así que nada, esto es un pedido aquí en el emblema de cobre de Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre.

Y ya, entonces, eso era entonces Oizan con El Ojo del Huracán, el pedido que llegó a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, y que todos ustedes pueden hacerlo. Pueden pedir los temas que ustedes quieren, si quieren mandar sugerencias, consultas, preguntas, su flyer de las tocadas también se pueden subir ahí al Flickr de Metalurgia, y por consiguientemente también se suben ahí al al blog de Metalurgia, que es metalurgia.co.cc. Oye, yo me voy a ir despidiendo ya porque ya estoy cansado, en serio, ya este ajetreo del fin de semana, bueno, la verdad que no dormí bien el fin de semana. Todos entenderán por qué. Así que nada, pues yo me voy a ir despidiendo y espero que hayan disfrutado esta edición de Metalurgia. Y me voy a despedir con una sección. Sé que la sección de Divas de Acero no estaba presente la última semana, pero bueno, eso es un detalle, yo encuentro realmente, porque han salido tantos buenos discos que hay que darle prioridad a esos discos. Y este también es un disco nuevo, que entre comillas nuevo, es una compilación que salió de singles, de EP, que sacó Udo Dirk Schneider, el ex vocalista de Accept, que sigue sacando material. Y nos vamos a despedir con La Restauración de Metales, porque acá al final de esta compilación llamada Burning Tracker se manda un coverazo, weón. Así que, y yo este tema lo conocen todos también, así que me voy a despedir con eso. Y quiero volver a ir a reiterarles todo el apoyo moral que sale de parte de Metalurgia para todos ustedes, chilenos, metaleros chilenos, porque no creo que otro tipo de gente esté escuchando este podcast. Y si lo está escuchando, de todas formas, el apoyo va para ustedes, porque si están pasando un mal momento, weón, puta. Ahí, yo creo que mañana voy a ir a donar sangre, de hecho, porque se necesita sangre, weón, para los damnificados, qué sé yo. Hay montones de formas de ayudar, si quieren ir a construir casas, por ejemplo, ¿cachai? Pueden ir para un techo para Chile, weón. Hay montones de formas de ayudar, así que eso, espero que estén bien los que estén escuchando. Como les dije al principio del programa, espero que no hayan perdido ninguna persona importante en su vida, así que, y si la perdieron, entienden que es mejor, todo es para mejor, aunque sea algo muy terrible, siempre todo va a ser para mejor, porque todo eso les va a servir como experiencia a ustedes para que progresen. Yo estoy totalmente seguro de eso. Así que fuerza Chile nomás, compadre. Y nos despedimos. Nos despedimos con esto, con este material de Udo Dirk Schneider haciendo un cover de Judas Priest. Espero que lo disfruten de su disco compilatorio 2010 llamado Burning Tracker. Esto es Metal Gods en vivo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en La Restauración de Metales.